Muy buenas tardes a todos los brothers and sisters que nos escuchan. Cada semana tenemos gente bien importante dentro de este medio. Nos sentimos muy satisfechos al estar acompañados por gente semana tras semana. Pero hoy para mí es algo muy presumible. Nos hemos dado cuenta que precisamente mi compadre Tecla, y bienvenido, que está aquí de nuevo después de haber chambeado en la Feria Municipal del Libro, Susana, también mi productora y mi productor. Quiero hacer un hincapié en algo que nos notamos el Tecla y yo al estar en un evento donde se presentó Mario Arellano, pero previo antes a eso hubo alguien que habló sobre un libro sobre los hechos del Guadalajara de antes, y donde nos dimos cuenta que afortunadamente estaba un amigo ahí de cumbiero y que maestro que conoció bares y esto y el otro, iba a bailar al batán, y también dijo que ese tipo estaba echando unas mentirotas al igual que de rock and roll. Estaba Papá Navarrete. Entonces, aportación cultural de mi compadre Tecla. Bien. Entonces, en una de las cosas bien importante que tiene que ver con el rock, y ahorita voy a hablar sobre lo que estábamos hablando, sobre el punk, porque nuestro querido Lemus es punketo. Panchito salió en la portada de la revista Conecte con el rollo punk. A ti, y ya me estoy adelantando, a ti te prometió Beto Nájer a traer un grupo de punk de Los Ángeles, California, de aquel tiempo. ¿Te acuerdas quién fue? Why not? Que tocó en el Foro de Arte y Cultura, sí, con grupos que no tenían nada que ver. Precisamente es donde yo le decía a mi compadre Tecla, que ahorita están haciendo un libro sobre punk, que hay un punk que está tocando la guitarra como Jimi Hendrix. No, yo me acuerdo claramente del de White Knight, eran de los que empezaba el punk a tocar la guitarra abajo. Abajo estaba. Y no pudimos entenderlo porque nosotros íbamos por otro rollo. Pero eso te lo dijo a ti Beto Nájera, porque a ti te gustó el rollo punk. A mí me latió. Saliste en la revista y no nos hablaste como... En una revista de Carlos Carlos Santana. Y Javier Batis. Entonces, y te digo que no nos hablaste, cabrón, porque saliste en la revista. Nah. Y entonces, retomando, en el programa de Ruiz Gil y 60 Minutos, presentaron un programa sobre el punk, pero eran los pseudo-punk porque eran burgueses que tenían contacto con sus antenotas parabólicas, viajaban a Nueva York y no trascendió. Pero cuando el punk se fue a las clases trabajadoras del lumpen proletario en la Ciudad de México, se desarrolló plenamente. Tuve el gusto de conocer al Ganso en el puesto de Ramón, al vocalista, ay, que todavía se pone pedo y es bien desmadrosillo, que tenemos la foto que está el de Nima conmigo, está él, vocal de Rebel, no me acuerdo, pero buen compa. Y entonces, cuando llega a las clases trabajadoras, el punk se clava, se desarrolla, trasciende. Hay que recordar a Paul, el disco de Polo Pepo, que es punk, que se llama San Juan Spong o algo así. Está en una foto a un río de aguas negras y en la semana tocaba cumbias, cabrón. Entonces, hay una gran cantidad de documentos sobre el punk verdaderamente, y repito, todo fue y mucho tenía que ver Don Walter Smith, que él escribía, pero él escribía sobre el punk, el amor. También él fue de los que escribió sobre el rock en oposición, un movimiento muy grueso. Y dentro de eso, y para mí esta es la presentación, porque hoy tenemos a dos personajes de la hijos y gente de nuestra comunidad, de las clases trabajadoras, del rock de barrio, del famoso barrio de los mártires, cabrón. El Canquil, el Combate, el Pixie, el Dixie, Raza Brava, y entre esos dos brothers que conocemos desde las tocadas y las tardeadas, que es un honor para mí tener Gracias. A esta gente que conozco y nos conocemos. Por eso me encantó la foto de la portada del... ¿Cómo se llama eso, madre? ¿Conecta? El flyer, donde estamos Kiki y yo, rebasada nuestra adolescencia, recargados en la unidad hogar de la colonia Yáñez. Nos conocemos desde aquellos tiempos. Uno de ellos es... Panchillo. Completo Panchillo. Francisco Javier Candela Ramírez, alias El Panchillo. O el otro. Yo soy Enrique Candelas, obviamente hermano del Panchillo. Pues ya ahorita Quique Cuculcán, por cuestiones de las que ya hablaremos. Pero ahí estamos. Entonces, es gente de barrio, de los mártires, lugar donde también predominó mucho el rock. No estamos en contra de las clases altas y de los grupos que surgieron de las colonias, de la gente acomodada. Perfecto, porque una de las cosas que hubo, el rock nos unió. Ahí valía gorro si eras pobre, si eras rico, si eras medio, si eras alto. Al oír al Spiders alternando con Toncho, había una combinación de culturas, tanto de barrio como de gente acomodada. Entonces, iniciamos con este preámbulo y con mis compas, porque es un honor y un orgullo tenerlos aquí en el programa, a brothers en los cuales crecimos y nos desarrollamos dentro del rock. Curiosamente, este par de brothers se desarrollan, principalmente lo recuerdo, en las tardeadas. Éramos buenos para ir a tardeadas y Panchito era re bueno para bailar en las tardeadas. ¿Te acuerdas, cabrón? Sí, ¿eras bien tendidón? No. Me latía, me late. ¿Y a qué lugar íbamos, se acuerdan? Yo sí. A huevo, cómo no. Al Modelo, al Popular, al Arlequín, al Dos Patios, al Tartita, al Fórum, al Fórum, a Lucifer. A todos esos lugares éramos muy dados a asistir. Al Arlecos. Al Arlequín. Fíjense que a mí todavía, ya lo he dicho, me tocó el Arlequín, la solemnidad alternando con la orquesta del Arlequín. Y era un fenómeno muy chingón donde la orquesta tocaba. Y se hacía como una fiesta de 15 años. No se me olvida esa rueda de compas bailando. Y le quitaron uno el zapato. Y está, y luego con ustedes la solemnidad. La gente adulta o los compas que escuchaban eso se iban a tomar la copa, la chela. Y entraban los soleros y empezaba la pachiza. Panchito, dentro de ese movimiento de las tardeadas, a mí me admira mucho. ¿Cómo te enrolas en el rock, cabrón? Porque tú te enrolaste con Toncho y gente del rock. De estar en las tardeadas, saltas a los escenarios como chícharo de Toncho Pilatos. Platícame cómo llegas a eso. O sea, yo soy nato en la pintura, en el arte plástico. Y una vez pintando un logotipo de Lucifer Proyecta, yo tenía un camarada que se llamaba Raúl, que traía unos zapatotes de plataforma y vieron, me le quedaba viendo. Como yo soy una persona de talla baja, lo veía y le dije, una vez le dije, oye, cabrón, ¿dónde compras tus zapatos? Me dijo, en San Juan Bosco. Pero cuando quieras te los presto. Le dije, no. Y un día me dijo, nunca fui a un toquín. Le dije, ¿a dónde, güey? Dice, al Fórum. Estuvieron los Huichos, una banda que hizo historia también. Sí. Y luego estuvieron los Spider y Toncho. Y yo dije, órale, ¿quién es Toncho, güey? Pues el nombre, ¿verdad?, se me hacía así muy mamón, ¿verdad? Entonces me dijo, no, cabrón, deberías de verlos. Entonces, en ese tiempo, yo y mi carnal vivíamos de un sueño, de una ilusión, de tener un grupo, mi carnal y yo. Y así pasó el tiempo, y una vez, al otro lado de mi casa, vivía un camarada que le llaman El Pollo, que ya murió. Sí. Y me dijo él, ¿sabes qué, güey? Va a estar Toncho y va a estar Náhuatl en el Lucifer, vamos, cabrón, yo te invito. Le dije, no, güey, cobran bien caro, vamos, cabrón, yo te invito. Dije, órale, pues. Y nos piramos, nos fuimos. Y ya cuando estábamos ahí, para poder, porque era un lugar muy chico, les ponían un sello aquí en la muñeca. Y me dice el vato, ahorita te voy a meter. y me echa saliva en la muñeca. Y te pega el cabrón y me dice, métete y nomás lo enseñas. Y así fue cuando me metí. Cuando tocó Nahuatl, yo me acuerdo de Kemi, bien jovencita Kemi. Sí. Hablar de Kemi es algo, se me hace muy hermoso, hablar de la pinche Kemi. Porque precisamente ella es la reina del rock and roll mexicano. Les guste o no, Kemi es una de las grandes rock and rolleras de México. Y entonces se acabó Nahuatl. Y veía yo un gabacho con unos pinches guaraches así, cruzados, de pelo lacio. Y ese güey, ¿qué anda haciendo aquí? Yo impuesto a ver el pelo largo, pero así tapando la oreja. Y yo decía, ay, a ver hasta cuándo, porque nuestro papá era policía. Y nomás nos dejaba... Traíamos el pelito acá. No te doy el pésame, cabrón. Era parte del show. Mi padre era el servicio secreto. Y ya nos decía mi jefe, a ver, cabrones, se me van con Don Teofilito. Medio casquete abultado y redondo, sí. Cabrón. Y ahí sí, vamos. Y mi carnal sale bien emputado. No, cabrón. Mira, no vuelvo a venir, cabrón. Mira cómo me deja tu pelo. Y yo, pues yo también, mira, cabrón. Y así pasó, cuando me voy metiendo a Lucifer y empiezo a ver puro pinche vato con guarache, Levi's acampanados y unas pinches matotas, yo dije, no mames, ¿a dónde me metí, cabrón? Me les quedaba viendo y me acuerdo que había un semáforo allá adentro y yo dije, ey, yo dije, no mames, cabrón, qué chingón está aquí, cabrón, qué verga está aquí. Y me sentí como posesionado por ese, por ese lugar. Rockero. Entonces los vi, en ese tiempo andaba el Güero Briseño, Beto López, el Richie, Rigo, el Pastel y Alfonso. Órale, y dos tocaron y yo me acuerdo que estaba un cabrón llorando. Y le dije, cabrón, ¿por qué estás llorando? No, es que esa pinche canción, le dije, ¿cuál canción, cabrón? Es una poesía, cabrón, La Última Danza. Le dije, es una poesía, cabrón. Me dice, no, güey, es que la neta que mi vieja, le dije, cámara, güey. Le digo, está, me dice, ¿cómo se te hace? No, le digo, vergas, cabrón, ese pinche grupo. Y dejé de ir. Entonces, después... Volví a saber que se presentaban acá ya, pero en Independencia. Y dije, no, chinga su madre, desde un mes antes, juntando feria para ir. Y vuelvo y me meto, y también estaba Nahuatl. Me meto y empecé como a adherirme un poquitito a la banda. Ya ellos ya no se vieron. En un tiempo, entonces cuando se desintegró toda la banda, volvieron a juntarse, pero ya con nuevos elementos, sí. Entró Beto Nájera, Lupillo. Pero Satanás. ¿Te acuerdas que cuando llegaron de Estados Unidos, Panchito, era el Lupillo, el Pino? El Lupillo y luego el otro uno que vestía todavía hippie. Ay, ya se me olvidan los nombres. ¿No era Tino? No, no, no, o sea, si te acuerdas, esa agrupación llegaron de Los Ángeles, que era Tino y Beto Nájera y Lupillo y los demás, pero estaba el Vittorio, Rigo, Toncho y Lupillo y otro músico en el bajo, que no me acuerdo el nombre, que inclusive hay fotos que se tomaron afuera de la Comisión Federal de Electricidad, donde Toncho trae su ya pantalón cortado. Corto, con de acá, una manga. Previo a eso, esa fue la alineación, inclusive el disco que por ahí tenemos en la colección, que se editó el segunda vez, Lupillo sacó de onda porque trae el nombre de otro baterista previo a ese grupo. Ah, órale. Realmente fue un error gruesísimo porque suizo el disco y su hijo le buscó por todas partes, no se pudo y ni se encontró nada, porque es lo que le llaman piratería con clase. Órale. Pero eso de lo que me estás diciendo, pero yo quiero saber más de cómo empiezas a convertirte en chícharo, cabrón. Ah, pues una vez en el Casino Modelo veía que todos los pinches músicos se apretaban la rosca y el único que tenía un pinche modo bien chivo era Rigo. Sí, el hermano sí, Toncho, ese cabrón era sí, muy comunicativo, sí, y yo me le acerqué y el vato me empieza así a agarrar el pelo. Le dije, ¿qué ole, canal? Y lo veía yo y se me hacía como un pinche dios acá, machín, el vato. Sí. Lo veía con sus pinches bototas, cómo se vestía todo con satín y la pinche greña china larga. Sí. No sé, pinche ceja poblada, pinches pestañas chinas, barbicerrado, acá barba partida. Y yo decía, uy, ese güey hasta, creo que hasta a mí me anda gustando ese cabrón, mano. Y lo vi. Y no, empecé a cotorrear con él, y el vato, bien abierto conmigo, le caí bien, y me dice, ¿pisteas? Le dije, la neta no pisteo, vente, vamos, acompáñame. En ese tiempo estaba Manolo, el que hacía las tocadas. Ya fuimos, estaba Toncho allí, le hace, te presento a Panchito. Cámara, y me dice, Rigo, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Le dije, ah, no mames, pues de qué, cabrón, yo pinche cuerpo acá, guacha, cabrón. Me dice, no, nomás ahí estando con nosotros. Le dije, no, güey, no soy mascota, cabrón. Le dije, no soy, ¿a poco tengo cara de perro, cabrón? Y ya me dijo, se empezó a reír y me dijo, no, para que te vengas a hacer bola. Le dije, vámonos, güey. Y ya anduve con ellos. Y a los 15 días me dice, perdón, me dice, ¿sabes qué? Ya hay un faro, está trabajando uno y queremos, ya nos pusimos de acuerdo para que tú lo utilices, el faro buscador de luz. Le dije, no, pues, cámara. ¿Estaba el Winnie todavía? Estaba el Winnie, el Güero, el Chipote, Gaby. Ya estaba Gaby cuando tú llegas ahí, Panchito. Entramos igual. Porque a mí me contó, un saludo a Gaby donde quiera que esté, está allá en USA, pero yo recuerdo que él me platicó que ellos vendían gelatinas. Ey. Y que se venían desde allá de su colonia. De la 58 y Pablo Valdés. Hasta la Arena Coliseo. Ey. Y que una vez vieron movimiento y se metieron y era Toncho. Y muy similar a lo que tú me estás diciendo, también se les invitó a trabajar con Toncho, porque yo recuerdo que ahí hicieron una mancuerna. Gaby Montes y Panchito. Muy buenos compas. Sí, la neta. Me acuerdo sí, de un comentario tuyo donde en Analco fueron a comprar un elote Rigo y tú, porque Rigo sí tenía ese aprecio. No, ese cabrón era bien querido. No. El que anda saliendo, que eres hijo adoptivo. No. Un compa bien tú. Sí. Y se fueron el otro y vieron otra persona en condición chiquita. Y Rigo, me dijiste que te digo, no, cabrón, tú estás re bien. Mira nomás el chavo cómo está, y la cabezota y todo ese rollo. Y tú, te echaba porras, cabrón, te apreciaba. No, ese cabrón, cámara. Y luego aparte era sorcahuete, cabrón. Que acompáñame. Ahí me tenía que meter al pincho del güey. Y estando en el carro ahí donde dejan el pinche carro, esperaba que se aventara sus chivos. Y hasta que salía, cabrón. Y yo me decía, ¿qué? ¿Cómo estás? No, pues cabrón, ¿cómo estoy? Pues bien cansado, güey. Pues qué, pues yo no hice nada, cabrón. Le dije, vámonos. Y ya nos íbamos a cenar. Y empezó una pinche amistad, bien de poca madre, enorme, se salió enorme de su casa, empecé a trabajar ya con ellos bien machín, y un día me dice el Gaby, ¿qué onda, cabrón? Si ya andamos en este pedo, ¿por qué no nos...? Espérame tantito. Quique, ¿cómo empiezas sí, a rolar en ese rollo? Porque tú fuiste, tuviste una situación muy específica, Kukulcán. Ajá. Kukulcán, una bola de greñudos inquietos, que el mundo no los iba a cambiar, cabrón, así parecía. Y nos juntábamos, te voy a recordar, Churicuo, Tortero, Alex, Toby, tú, y yo. Sí. Sí. Que ustedes iban hasta los bules y rifaban por greñudos y le caían a esos lugares nocturnos y se la pasaban muy... El Toby no, pero el Tortero, Alex, era esos eran re Toby. Buenos para eso. Sí. Aquí, ¿cómo conoces realmente al Toby? Órale. No, fíjate que fue algo así como... La magia del rock. La ¿qué? Magia del pinche rock and roll, ¿ves? Porque por ahí íbamos a cotorrear con algunas morras ahí en la Yañez. Sí, ahí donde tenemos la foto. Entonces de allá yo agarraba camión a mi casa. Y en alguna ocasión, de seguro venía de contigo el Toby. Sí, sí, sí. Yo al ir sentado, él llega y me ve. No, pero a mí me llama la atención. ¡Ay, pinche matonona la cintura! Yo con mis dos, tres pelos, gar. Dije, ay, güey, pero tú sabes, de esas veces que, para qué acá, ¿no? No lo volteé a ver, pero él ya me había ubicado. Y en breve llega, cosa que es algo que aprendí de él. En breve llega y me aborda. Ya me dice, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué onda? ¿Qué obole? ¿Tú no cantas ni nada? No, le digo, pues, para nada. Para todo esto, algo que se le pasó a mi carnal, era de que desde morros, así como lo dijo él, teníamos la inquietud de ver qué onda con la música y todo el pedo. Fuimos incluso, ¿te acuerdas, hermano? Fuimos fans de los Strokes. Sí. Ahí no estábamos en un club de admiradores de los Strokes. Entonces, bueno. Nadie es perfecto. No, ¿qué pasó, no, pues no. Brother? No, no, no, mis respetos para todo eso. Espérame. Así bien rápido. Ajá. Vamos a tener un programa con el vocalista de los Struck. Con Elbert. Porque hicimos un paréntesis porque hay un disco editado, ajá, Los Santos contra los Struck, y es de rock and roll. Es otra cosa muy rara que lo que se le llama eso de piratería con clase. Ajá. Son piezas que sacaron de los Struck rock and rolleras, sí, para hacerlo. Tienen varias. De rock. Tienen varias. ¡Órale! Ah, pues entonces... Siguiendo con el rollo este, pues esa inquietud teníamos nosotros, ¿no? Y pues ahora le estábamos en esto y en lo otro. ¿Te acuerdas, Panchillo, que el Carlos, el pelón, y tú y yo nos subíamos a la azotea con bongos, con esto y lo otro, para estarle dando puras canciones chivas de ese momento, de los Freddys, de los Struck y todo eso, pero éramos fans de ellos. Total, que ándale como por azares del destino. Esa vez que venía en el camión, me aborda el Toby y ya me tira el sablazo. Le digo, ¿sabes qué, compa? No, yo para nada, no canto, pues sí me gusta la música y todo eso. Y órale, pues ahí comenzó. De ahí ya me di cuenta, al habernos visto y todo ese rollo, posteriormente me doy cuenta... te conocí a ti, sí. Conocí a tu carnal, al Alex, sí, sí, sí. Conocí al Pixie, sí, bueno, aunque ya lo conocía en su barrio, lo conocía en Mártires, pero ya más en corto los conozco a ustedes. Y fíjate, una fraternidad bien cabrona, sí, aquí, sí, en el cual quiero decir que el Toby fue el responsable y todavía traía el amor y paz, el Toby. Me pinche Toby, no, no, no. ¿Sabes qué? Era un hipioso el pinche Toby. Totalmente. Y hasta la fecha. La fecha, totalmente. Pero un hipioso al 100%. Me queda mal. Entonces, oye, cabrón, llega con ese matonón y bien hippie, como siempre. Baraches, si tú quieres, o botas y tan. Pero una imagen hipiosa, cabrón. Entonces llega y me aborda. Yo digo, ay, güey, me impresionó. Así como lo decía mi carnal del Rigo, me impresiona el pinche Toby. Y dice, ¿sabes qué? Yo ocupo un vato que hacía así. Órale, mi impresión fue grande al darme cuenta de que estaban supliendo por mí al Dixie, no recuerdo si era el Dixie o el Pixie. Pero pinche güero greñotota. Pinche greñudos todos. Lo estaban haciendo a un lado por mí, cabrón. Déjame decirte. Yo me quedé cantando ahí, seguro. Curiosamente, el Toby tenía un amigo igual de fachoso, buenísima onda, el Tibes. El Tibes. Era el Toby y el Tibes. Simón. Y yo me los... No, fíjate que no. El Tíbet sí le daba su gallos. El Toby era bien sano. Oh, sí. El Toby decía, aguas que no has de beber, déjala correr, ¿no, cabrón? Menos droga. Y entonces resulta que me los encontré en el modelo que fue ahí donde empieza la amistad. Simón. Y entonces me dice a mí que le caí muy bien y que y le dijo al Tibet, hay que invitar a ese pinche gordo porque hay que tener un vocalista como el Kane Heat. Y a mí el Toby me abordó muy similar a ti y me decía, así era el Toby. Salte de la escuela. Le dije, no, cabrón, eso sí no lo hago porque yo sí, sabía que no. Salte de la escuela, mira, yo me salí, mi mamá es directora y me decía, no, cabrón, yo eso sí no. Y no, y resultó que me quedé como baterista, ¿te acuerdas? Sí, muy claro malo sí, yo claro. Para la batería. Yo me acuerdo. Y resulta que entonces empieza a fraguar esa amistad y gracias al Toby se vuelve un club machín, cabrón, sí, vamos a decir. Sí. Hasta quedó así como los grupos fresas y novelescos, el club de Toby, no mames. Sí, a huevo, fue así. Pero era el Toby Simón, de veras, ¿no? Simón. Y ustedes recuerdan que nos juntábamos muy común en casa, en mi casa de mis padres, que tenía mi habitación. Sí, y oíamos, exactamente, yo hasta algún día se me ocurría, vamos a ver un grupo que se llame Demóstenes 23, que era el número de mi casa, y nos poníamos a escuchar mucho. Ajá. Y desde ese tiempo algo tenía el Jumbie que le gustó mucho al Toby. El Jumbie ya coleccionaba rock tapatío y rock mexicano. Y oíamos horas y se ponían sus chupirules. Pero aquí hay que mencionar algo dentro de esto. Se retira el Tíbet y entonces conoce también al Pixie, al Dixie, compas de Mártires. Mártires. Y también invitó a vocal al Pixie. Simón. Pero al Pixie le daba vergüenza cantar, cabrón. Tenía toda la facha para ser un vocalista, traía la greña. ¿Qué? Se le enredaba en el fajo, cabrón, acuérdate. Sí, no. Y los dos iguales de greñudos. El otro le decían caballo loco a su hermano. Simón, por el pelo bien lacio. Simón, que a la postre vino a darle al bajo. Exactamente. Simón. Y si te acuerdas, el Toby, para empezar, siempre vivió en Angulo. Ajá. Y Alcalde, enfrente de la Levi's, y ahí le caía yo cuando íbamos de salida de la normal, le caía y cotorreábamos muy chido. Pero también se fueron ahí por donde estaba el Canal 6. Monte la Luna, ¿para qué lado? Sí, Simón. Y ya ensayábamos, tú, Pixie, Simón, el Toby y el Pablo. El Pablo, Simón. Y la pinche gente era tan escamada de ahí, de circunvalación por Canal 6, que estábamos en el patio de la casa y nos empezaron a aventar jitomates, cabrón, sí, ¿te acuerdas? Sí, y se subieron a la azotea, les molestó. Ajá. Pero dentro de lo que cabe, se fue dando todo este movimiento. Tú, cabrón, antes de esto, de que me platiques del Gaby y tú, ¿cuántos años duraste de chícharo? Duré como unos... como unos 15 años, como de 12 a 15 años, es que yo no me quería desafanar, güey, era mi mundo, cabrón, al cual yo había compenetrado, cabrón, y me sentía como parte de ahí, de ellos, familia. Llegaba a la casa de con Poncho y Doña Nachita. Me decía, ¿ya desayunaste? No, pues no. Pásate, vente. ¿Te gustan las gorditas? No, pues las gorditas y las flacas también. Y las chaparritas. Y ya. Algo que quiero decir, discúlpame, cabrón, pero hay tantas. Pancho era galán, cabrones. Tenía sus seguidoras y principalmente cuando se convirtió en músico. Ay, no se diga en Judá, ya hablaremos de Judá. Dime cómo se empiezan a... porque también fuiste chícharo de otro grupo. ¿Te acuerdas de cuál? De Fungus. No. ¿De Why Not? No. De sí fuiste de todos esos. Pero tu última... Hubo músicos que se salieron de Toncho... Y por ejemplo, de Trapecio. Yo pensé que de Rock Mex. Pero si, por ejemplo, Toncho abrió escuela en ese momento. Surge el disco segunda vez editado en Cronos, que él decía, Toncho Pilatos está en cinta. ¿Te acuerdas? Sí. Y resulta que se sale Tino después de la edición del disco. Hizo Mexicano. Sale Mexicano. Se sale Beto Nájera y Lupillo, junto con el gallo de los Duk Duk, y hacen Trapecio. Un excelente grupo, y tú anduviste un tiempo con ellos. No mames. Muchas gracias, compadre. Nos acaban de arrimar unos suculentos cacahuates, Panchito, Quique. Entonces, de ahí está También empieza la historia con Gaby Montes. Se hacen bien compas. ¿Es correcto? Sí. Chipote deja a Toncho. También se va al otro lado. Se va al otro lado. ¿Y cómo empiezan a fraguar? Porque el primer grupo que hicieron fue... Rockmex. Rockmex. Ese le puso nombre Toncho. Órale. Sí, oye, le íbamos a poner Pemex, nomás que nos dijo Toncho. Ah, eso era la pregunta. Ah, qué chingón. Nos dijo Toncho, no mames, güey. Si le ponen Pemex, les van a meter al bote, cabrón. Que no ves que es la marca de petróleos mexicanos, güey. Claro. Le dije, ah, neta. Y así pasó. Y en ese tiempo, Toncho traía un representante a Don Ramón. Sí. Que le llamamos Rondanón. Que vino de Tijuana. Papá de Roberto. Y traía cámara para grabar porque venía de Tijuana. Era algo muy moderno y muy raro aquí. Y era el dueño del Mónaco. El Mónaco. Entonces empezó así. Y el Gaby, chingue, chingue. ¿Qué, güey? ¿Hay que hacer o qué? ¿Eres culo? Y yo, ¿para qué, güey? Ah, eres culito, güey. Pues no quieres hacer la banda. De gira, cabrón, se necesita feria y se necesitan vatos que tengan el mismo pedo que nosotros. Pues no sé de dónde salieron, cabrones. Estaba Santana, Ramón y un hijo de Don Ramón también. Ricardo. Y empezamos y Don Ramón, ¡ay, qué me dijo! Fui y le compró la batería a Lupillo, una batería chingoncísima. Ya empezamos y tocábamos y ensayábamos con las cosas de Toncho. Y fuimos en abrelatas de Toncho. ¿Sabes qué tengo en casa? ¿Te acuerdas una rana que me diste con Vans? Que luego fuiste y me la pediste, cabrón, dámela. ¿Sí te acuerdas? No. Pues en casa tengo un anuncio de los que pegaban en la calle de Rockmex. ¿Qué? Sí, chingón. ¿De Agualulco, no? No, no recuerdo el lugar, pero sí está Rockmex en dos partes de los que pegaban en la calle. Quique, te empiezas a enrolar con el Toby. Ajá, sí. Tiene el proyecto, porque ellos tenían un proyecto cuando estaba el Tíbet, ¿sabes cómo le iban a llamar? Sí, manos hábiles y eléctricas. Que hasta Simón. Mandaron a Conecte donde podías mandar tus textos. Y apareció, yo lo leí, ajá, donde decían que vamos a sustituir a la Sola y le vamos a partir su madre. Sí. Que nunca se la partieron. Que un día, tocando en el Arlequín, si te acuerdas, se portaron bien chidos los de la Sola. Sí, y cabrón. Y terminó diciendo, son bien buenos compas. Nada, sí, de las veces que tocamos ahí en el Arlecos, sí. No, la banda, ponle que hacían que no nos pelaban, pero igual no nos agredían para nada. Guardaba uno cierta distancia, ¿verdad? No nos hacíamos como el Meño, Manuel, que ya ves cómo tiraba hasta la fecha, de repente se le ocurre tirar pases ahora al público. Ahora no para de chingue a su madre Peña Nieto. Sí, de este, sí. Y tú sabes que meterse con los soleros era otro pedo, cabrón. Totalmente. Te respondían de una manera agresiva. A balazos, cabrón. Hombre, me acuerdo cabrón. A Rubén que se cargaba, era el jefe, porque si se acuerdan hicieron su club. Ajá. Y Rubén estuvo en la secundaria donde yo estuve. ¿Rubén qué? No me acuerdo. ¿El Rayo? De San Andrés. No. Estoy hablando del que... ese güey sacaba a todos los soleros cuando terminaba la Sole. Y con un Kendo, ¿el cabrón. Pato? No me acuerdo, no, era Rubén. Era otro vato. Aparte del de Pato. Vivía en San Andrés. Sí, ahí en San Andrés. Sí, no me acuerdo, lo he encontrado por tuvo ahí. Tuvo que ir de Guadalajara porque mató un cabrón. Ya sé quién. Mató un cabrón. Ya traía dobles lentes, unos aquí, otros Simón. Acá y otros acá. Pero ahora sí, Quique, continuamos. Ajá. ¿Cómo se forma la primera integración y quiénes son? Cuando el Jumbie ya salió. Sí, bueno, fue un proceso, tú sabes, como todo, ¿no? Estuvo el Pablo, ya lo habíamos dicho. Pablo. Por ahí rentamos un cuartito por ahí en la privada de Alejandría, ahí en Pablo Valdés, cerca de Plutarco Elías Calles. Que estaba lleno de pósters. Simón. Y creo que era de la familia de Gaby Montes. Exacto, lugar. Exacto, era sí, Chipote, es correcto. Hermano de Chipote. Entonces, estábamos ahí y ya Pablo dejó de ir. Quedó el Pixie dándole al bajo. Entonces, el Toby ya le tenía la vista puesta al Gil, que también eso. Asistía a las tardeadas en el Venecia, en el modelo, ¿no? Al Gilazo, que ahorita es Sikis Band. ¿verdad? Entonces lo jala con la intención de meterlo en la guitarra. Pero al haber faltado ya el Pablo, incluso el Pixie, se queda el Gil dándole al bajo. Dándole al bajo. Es que era el único músico realmente. Realmente ¿recuerdas? Era el único. De hecho, músico. Decía él, ¿qué onda? ¿Por qué siempre las rolas en este tono? Si aquí hay más tonos y todo el pedo. Exactamente. Pero es que el Toby, pues obviamente, pues estaba limitado en el Toby. ¿Te acuerdas lo que te dije que íbamos a decir? Ajá. Un reconocimiento enorme al Toby por sí. De no saber nada. Cabrón. ¿Sabes quién le hizo los primeros paros, Quique? Ajá. Juvencio, el Coco, el que rolaba por Simón. Toda la República Mexicana. Simón. Por ejemplo, aquí se ubicó en Santa Anita, en un territorio, en un terreno donde sembraban, y hizo una casita de paja y le puso y compuso una rola, Santa Anita Blues Band. Ajá. ¿Sí te acuerdas? Sí, y él no. Fue el que le hizo así como... guitarra fácil en un cuaderno, los trastes, los puntos, y ahí empezó a tener conciencia de la guitarra el Toby y llegó a superarlo, cabrón. Un reconocimiento al Toby por el esfuerzo que hizo para realizar Kukulkan. Dejó mucha, en lo personal, mucha enseñanza para mí, hinche Toby. Así que no, pues cómo no, con todo, un reconocimiento para el Toby. Total, entonces, ya nos quedamos el Gilazo. Gil bajo. Agarramos al Chema, el Toby al Chema. En la que batería. Fue su concuño a la postre, posteriormente. Sí. Y el Toby y yo, un cuarteto. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, me acuerdo pues de las veces que fuimos ahí, en una ocasión ahí a un lado de tu casa, sí, ¿te acuerdas? Claro, ahí en Demóstenes. En Demóstenes, que tocaron. Yo realmente escondido acá detrás de los aparatos porque también me daba ¿cómo le dicen? Pánico miedo escénico. Escénico. Pánico escénico, sí. Pero el Toby me tuvo tanta paciencia que al rato me desenvolví y empezamos a hacer el cotorreo y todo el pedo. ¿Te acuerdas cuál era la rola más completa, Quique? La rola más completa. Que ya tenían estructurada. Bueno, tal vez decir... Monte, bla, bla, bla, bla, bla, del Gilacho. Del Gilazo. ¿Sí te acuerdas? Sí, cómo no. Y en esa tocada yo toqué la batería. ¿Sí te acuerdas con quién? Sí, bueno, no recuerdo. Sí, con el Pony, el Coquis... lo que se llamó Madame. Sí, Madame, claro. Sí, ahí tocamos. Ah, órale. Ahí alternamos. Madame. Oye, pero no recuerdo eso. Sí, inclusive ibas llegando y te dije, vente, cabrón, vente. Fuimos a mi casa por un regulador. Órale. ¿Te acuerdas? Y se armó bien chida, estuvo bien chida la tocada. Órale, fíjate, no, son cosas que se le escapan a uno de repente. Y ya estaba formado el grupo. Simón. Ah, pues... Además de esa rolita, pues ya vinieron otras y otras. Sí. Y hombre, a donde íbamos, pues le gustaba a la banda a veces, entonces a la gente le gustaba. Hicieron buenas rolas. Sí, cómo no. Yo me acuerdo la dedicada a Torán. Ah, Arturo el Torán. Simón. Otra que fue enseguida, que fue flotando, de hecho la metimos ahí en la bandita esta de Judá. No, fue la de Velocidad. No, Velocidad fue otro rollo. La de Flotando es la de Sueños, ¿te acuerdas? ¿Cuál era la de Flotando, Quique? Esa que dice, ando flotando y no siento mi cuerpo, creo que soy el rey del universo. Le cambiamos la letra ahí, ¿verdad? Esa, Pensando en Ti, otra del Gil, Pensando en Ti fue otra rola que metimos ahí en Judá. Entonces, bueno, en ese tiempo ya continuamos con el rollo y pinche Toby, te digo, que tanta enseñanza, porque él era el que se movía aquí, se movía allá, para que el grupo anduviera caminando. Obviamente el nombre se tomó de la pieza de Toncho. Sí, no, es que el Toby era fanático del Toncho. Toncho. Simón, entonces le llama la atención el nombre de la rola esta de Dios Kukulkan. Y lo acomoda en el grupo, porque él estaba con esa idea de manos hábiles y eléctrica. Entonces, se queda como Kukulkan. Y ya comenzamos gracias al Toby, a estar moviéndonos con el Fungus, con el Toncho Pilatos, sí, incluso. Sí. Recuerdo una vez en el Venecia que el Toby de alguna manera les lavó el coco. Y pues pidiéndoles ahí en el Venecia que nos dieran chance de un palomazo. Y no defraudaron, cabrón. Pues desafortunadamente. Porque se hicieron de muchos fans, sí, Kike, muchos. Desafortunadamente fan de ya había poca gente en esa ocasión, que era la primera vez que. Digo, que aún. En un escenario, porque ya habíamos estado allá donde. Al otro lado de tu casa. Ya habíamos estado ahí, ya habíamos estado con el Fungus. En el Arlequín también. En el Arlequín ya continuó. ¿Te acuerdas que en el Arlequín iba el Roberto? Sí, que también fue parte del Cuculcán. Sí, tocó con nosotros en Aguascalientes, el Robert. Esa fue una tocada que trascendió Aguascalientes gracias a... Flavio. Sí, ese Flavio. Que se nos llevó. No, ese Flavio, otra chulada ese Flavio. Entonces, digamos, el Robert tan solo fue una vez... allá en Aguascalientes, su debut y despedida. La otra ocasión donde él participó en el grupo, fue ahí en el Arlequín, a consecuencia de una detención que sufrí yo por parte de la policía. Habían de saber. No, ya quisieras que al ir caminando, no, a huevo, el policía se aferró a que yo era, que andaba bien pachecote y todo eso, ¿no? Y le digo, oiga, no, ni siquiera he fumado ni nada, ¿no? No, pues de todas maneras, ¿no? Entonces, al yo no poder haber ido ahí a esa presentación en el Arlequín, el Robert hizo el paro, el Gil y el Robert hizo el paro con las voces, ¿verdad? Sí. Fue las únicas dos ocasiones que el Robert tuvo participación ahí en la Nosotros, banda. Nosotros, entre eso, su servidor, nos sentíamos muy orgullosos, tanto de ver a Panchito como ver a Quique sobre el escenario con sus propios grupos. Sí, no, gracias. Y todo. Tú, ya empiezas con Rock Mex. Empezamos a tocar y a salir, empezamos aquí, le dimos vuelta a todos los lugares, ya no estaba Lucifer, pero estaba Modelo, estaba Venecia, estaba el Mónaco, el Dos Patios, el Tapita 2000, a todos esos. Si se fijan que lejos de todo el rock se recorre hacia el oriente de la ciudad. Se convirtió en nuestro lugar, sí. Hasta una cuadra de tu casa había tocado, el balneario, la selva, el grupo Árbol. El Árbol. El huevo, la Sole, ahí la Sole, era parte del show, la Sole. Lo convirtieron en casino, siendo entre semana balneario. Sí. Y empiezan a tocar. Empezamos a tocar y vimos que estaba dando resultado. Entonces hubo pedillos así leves. Y Rigo nos decía, no, ustedes aquí. No, ¿sabes qué, cabrón? Entonces ya en ese tiempo, pues ya el alcohol lo traía bien acá. Y ya para ese rato ya estaba. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero salir mal. Para mí, que es mi gurú este cabrón. Y la neta, yo no quiero, cabrón, tener pedos con este vato, la neta. Prefiero retirarme, cabrón. Y que le batallemos, cabrón. Y acá, y sí, empezamos el Ricardo y yo, el baterista. Fuimos al Benito Juárez, conseguimos tocadas. El Manuel Hongo nos ayudó, nos conseguía tocadas, el vato. En San Gaspar, en Tonalá. Yo de eso sí me acuerdo plenamente. En un chingo de lados empezamos. Y una vez ya me dijo nos dijo don Ramón, ¿saben qué, cabrones? ¿Cómo ven? Si quieren ir, vamos a dar una gira. Ya la tengo programada. No, ¿Se quieren aventar el tiro? Y me volteé el gato y me dice, ¿cómo ves? Digo, pues, dile a Ricardo. Me dice Ricardo, pues vámonos. ¿Quiénes eran los integrantes de Rock Mix en ese momento? En la batería, Ricardo. Bajo, Ramón. ¿Santana todavía? Ah, Santana. En la segunda guitarra, Ramón. ¿Qué Ramón? Ramón era un vato que estaba al último, que era el que cuidaba los baños en el mercado campesino. Ah, órale. Un vato que tocaba, pues tocaba como cumbienchero, pero... Sí, la armaba. Pues, como segunda guitarra, sí. ¿Y el Gaby en la primera guitarra? En la primera guitarra, porque de volada Rigo lo puso... Al tiro. A ver, cabrón. ¿Traían escuela de Toncho ustedes? Sí, a mí me traía el Toncho este, a ver, cabrón, que quieres meterte a esto, pues órale, ponte un lápiz aquí, cabrón, vamos a sufriar. Las cosas no son como, ay, soy cantante, no, güey, aquí, órale, aquí, ¿a poco crees que la fama que se ha hecho en Toncho Pilatos, crees que vino? No, aquí le vamos a batallar. Y así empecé, yo empecé a reconocer, porque a través de la carrilla y a través de todo lo que me... Yo para mí el vato, yo lo admiraba, cabrón. Yo sí, lo admiraba, güey. Las todos, pinches todos, canciones, sí. Güey. Las canciones, las letras. Hablando de canciones, ¿cómo empiezan a componerlas de ustedes, cabrón? Porque eran sus propias rolas. Ah, pues... ¿Quién escribía las rolas? Yo y Gabe las componíamos. Esa de No Puedo Dejarla estaba chingona. Yo y Gabe la sacamos Sweet Emotion, y luego, pues hubo un chingo de rol. Toncho escribió también para nosotros, la de Analco. La tocaban ustedes, la de Analco, indiscutiblemente. Dedicada a su barrio. Hubo un chingo de rolas. El Feliz Despertar la llegaron a tocar, Panchito. Sí. Porque esa rola Toncho no la dio a conocer. Yo ni no me tampoco la de Te Veré Después. Un pinche rolononón. ¿Te acuerdas cuál era la letra? Más o menos. Esa, una vez, cuando se murió la mamá de él, en paz descanse Nachita, sí. Allá en México, en el Hotel Virreyes. Nadie había oído esa pinche rola, ni sabemos que existía. Entonces, yo estaba afuera del cuarto y había un representante, Víctor Manuel se llamaba. Y yo oía una canción bien melodiosa, cabrón. Y el Toncho así cantando, y me puse la oreja y le fui abriendo poco a poquito, que empiezo a escuchar la canción y veo que el vato empieza a llorar, cabrón. Y la canción se la había hecho a su mamá, la de Te Veré Después. Órale. Le dije, no mames, cabrón. Le dije al Toncho, oye, cabrón, ¿y por qué no la sacas? Dice, no, es que esa canción es mía, es parte de mí. Le dije, sácala, cabrón, qué hermosa, cabrón. Le digo, la neta, que cuando tienes ganas de sacar, sacas cosas bien bonitas, cabrón. Inclusive toda la banda, Lupillo también. Le dijo, no, Toncho, sácala, cabrón, sácala. Pero ya apenas habían entrado, no recuerdo si a grabar, allá en Cromos. O ya habían grabado, porque yo me fui a México a llevar unas dotaciones al Hit 70 de Armando Blanco. Yo me fui para allá y estuve, todos los días que me quedé allá, estuve con esta Kenny, en la casa de Kenny de allá. Sí. Y luego ya me regresé y ya fue cuando estaban aquí los de Why Not, y no tenía nadie quien les ayudara. Y les ayudó. Y le dije a Toncho, ¿me das permiso o qué onda? Me dijo, mira, a mí no me gusta prestar a mi gente. Pero si quieres, ve. Vete. Le dije, no, pues me voy y ya cuando venga me vas a mandar a la chingada. Dice, no, vete. Ya, cuando se acabe, ya te retachas. ¿Cómo cae la foto a la revista de Conecte en la portada, cabrón? El Vladimir. Vladimir. Ahí en la casa del Gil. Ya. Es que era. ¿Sí te acuerdas del apellido de ese Gil? ¿Cómo se llama nuestro compa que fue representante de Toncho en el DF, Susi? No me acuerdo. Tenía un apellido Víctor raro. Víctor Manuel. Y porque a ti te conocían en todas partes, cabrón. Sí. Y entonces aparece en la revista. Sí, pues, hasta me hice una novia ahí de Conecte, de esta Alicia. No, si era galán este cabrón. Tenía sí. Una morrita ahí. ¿Y te acuerdas cómo te gustaba la motita? Ah, bien rica. ¿Te acuerdas cuando fuimos al evento? Sí, ya sé cuál. Que nos fuimos en camión. Y que estaba muy oscuro, cabrón. Y yo veía una bachichita a esta altura, así nomás oía. A ver, niño vicioso, deja eso, por favor, cabrón. Y una que me torciste, y una vez que me torciste, en el templo donde se hacía el tianguis cultural ahí en 8 de julio, y Juárez, que me quise... ¿tocaste ahí? No mames, cabrón, me dices que me acordaba de Toncho, cabrón, ¿por qué? Pues así era aquel cabrón, mira tú, ¿cómo estás con tu churrote, cabrón? Yo sí... Cuéntame, Kukulcán, ya en concreto, Kukulcán. Sí, mi Jombi, pues, digamos que ya comenzando la banda a caminar, en sí, lo más, todo fue importante, ¿no? Pero lo más trascendente fue cuando volvemos al Toby, a las andanzas del Toby, la forma en que se movía. Taloneó al Flavio de Aguascalientes, el Flavio, psicólogo aquí, sí, en Guanatos, todo ese rollo, ¿no? En una escuela para niños con educación, sí, especial. Exacto, sí. Entonces el Toby, yo no sé cómo se da cuenta que él movía grupos. Dale, sí. Que fuimos a talonearlo, ¿sabes qué? Nos ve. Y sabes que yo los voy a mover. Oye, pero yo decía, ni nos ha escuchado ni nada. Así yo los la voy facha a mover. Tenía mucho que ver. Simón, todavía se acuerdan de ustedes en la olla loca. Sí, oh, fíjate qué chido. Pues la cosa es de que dice, sabes que yo los voy a mover, pero lo que yo les voy a pedir es de que ya no toquen en tardeadas. Yo los voy a mover de otra manera. Exclusividad. Simón, y con la finalidad de mover al grupo de otra forma, en un nivel un tanto más así, pues las presentaciones en teatros como lo que sucedió en esa ocasión en Aguascalientes, después en Irapuato, después en Tepic. Sí, una gira de ese tipo, de y ese nivel. Era en teatros con ponle, no tanta gente, pero igual era en un rollo diferente a como cuando tocamos aquí con el Fongus, con algunas partes así a ras de, como dicen, pues, a ras de piso, a ras de suelo. Entonces, ya era algo más así, más formal, más formal el asunto, ya. ¿Ves? Nos presentamos por ahí, creo que fue antes, en la escuela de Artes Plásticas. Tenía conexión el Toby, tenía el Toby y el Robert con Florecita, saludos para Flor, que movía la sopa ahí en la escuela de Artes Plásticas. Ahí nos presentamos ahí. Y que fíjate lo que son las cosas, ahí mismo también terminó el grupo, por una discusión que hubo, total que ya para eso ya anduvimos bailando por aquí, por dos, tres partes de fuera de Guadalajara. Y en ese momento el Quique cambia de apelativo, de ser Quique Mota de la Buena, que se tú convierte. Fuiste el que me pusiste, no, ese tú, apelativo. Cabrón. Uy, tú decís, no, ese que sabes que hay una cosa, que cuando en las tardeadas íbamos a controlar todo ese rollo, ¿no? Y como pues prendías de foco marihuano, les decía yo, me preguntaban, ¿cómo te llamas? No, pues el Quique Mota de la Buena. Ya ves el famoso Rolando Mota del Campo y todo eso, a mí se me ocurre hacer eso. Quique Mota de la Buena, y ya me decían por ahí, el Mota y el Mota, ¿ves? El Mota. Su primera esposa, así. Sí, o sea, es que yo soy hermano de Enrique. ¿Cuál Quique? Pues tu novio. ¿Cuál? Ah, no, es que es Enrique Mota de la Buena. Y ya me tenían como el Mota. ¿Cuánto duró en Kukulcán? Ya después Quique. Ya después tú, Quique Mota Buena, ¿verdad? Sí, Mota. Entonces, bueno, se quedó así. El grupo. Fíjate que fue algo así como algo bien fugaz, ¿ves? Yo tanteo que cuando mucho, unos 4 años. Pues estuvo bien. No, perfectísimo. Para mí fue algo algo que sin saber hasta la fecha, no soy músico, sin ser nada, el Toby me movió por un lado y por otro, cabrón. Y con el grupo, que ya íbamos, fíjate, en una ocasión ahí estuvimos junto con Manuel Longo. Como el hongo, Y mira, la banda la teníamos en la bolsa. Sí. La teníamos en la bolsa. Sí. Porque hubo personas, no quiero yo menospreciar, mis respetos para Manuel Longo, todas sus alineaciones en el grupo, las alineaciones que ha tenido. Pero ahí la gente la teníamos en la bolsa porque me llegaron a decir, ¿sabes qué? Ustedes, cabrón. Ustedes. Y el Hongo siempre ha sido el Hongo, cabrón. ¿Verdad? O sea, un nivel más. Más arriba. Y gozábamos de eso. Yo gozaba de eso sin ser un músico, cabrón. Entonces aquí, fue algo muy chido. Algo que partió madres, hay que reconocer, fue la imagen. Sí, cómo no. O sea, fue muy importante porque mantuvieron la imagen mucho tiempo. ¿Qué te decía tu papá cuando veía películas de indio? No, hombre. Ahí estás tú, no, cabrón, ir ahí. Sí, fácil, no, y donde quiera. Y aparte de que me gustaba, no sé por qué, cabrón, si mi ojo azul, mi tez eso, clara, cabrón. Mi descendencia europea, no sí, sé por no, qué pasa man, eso. Era impresionante, ¿no? En Tijuana, déjame decirte, pues de 16 años yo me fui a la aventura, ¿no? Y en Tijuana, por ahí empezamos a forcejear un compa y yo y un niño de 4 o 5 años le dice a su mamá, mami, mami, el indio se está peleando. ¿Por qué me dirá eso? Más bien indio apache, cabrón. Simón, sí, esa apariencia he tenido desde siempre. Tú también te fuiste a la aventura, cabrón, y te voy a decir de qué sobreviviste. Haciendo dibujos en la playa a los gringos. Sí. La puerta de la casa de Beto Nájera tenía una caricatura hecha por ti. Todavía me voy. Y dibujas muy bien. A Vallarta, sí. Todo eso. Duró sí, hasta 3 meses. Gale que ha sido. ¿Ya no tuviste otro grupo, Quique? ¿Ya no estuviste en otro? ¿En sí, Judea? ¿Cómo no? Sí, cómo no. ¿Lo forman mira, los dos? Sí. Déjame decirte, cuando termina Kukulcán, pues se desintegra. Y el Gil y yo nos quisimos aferrar a rearmar el grupo. Fuimos a talonear al Tito. Tal vez lo conoces, al Tito, seguro lo conoces. Pero Penchetito andaba mal. Y no hubo, de hecho, Flavio, al ser representante del grupo, él se mete de baterista. Pero pues obviamente pues le hacía falta. Si el Chema estaba el imitador, el Flavio quería meterse, pero como que le hacía falta. Y llegamos a la casa del Tito, ensayamos 2-3 veces. Pero el Tito andaba con rollos y ahí termina todo el rollo. Y se calmó todo. Para mí, ya no hubo más. Tuvieron que pasar años para fin de que mi carnal me encandilara antes de que empezara un grupo que se llamaba Judá. Me mete de bajista, mi carnal. Yo le decía, brother, yo no sé tocar. Además, mira, pues solo son 3 dedos los que tengo, los que en la mano izquierda, los que tengo habilitados. Le decía yo, carnal, es que yo no puedo. Oh, tú dale, tú aférrate, que quién sabe cuánto. Pues al rato ya me tenías tocando el bajo. Neta. Como Dios me daba a entender. En Judá, cabrón. Pues no te creas, pero. No, la neta sí. Pero él fue el que me metió. ¿Quién formaba al ese grupo? Mi carnal lo comenzó y yo me le pegué. Sí. Entonces ya de alguna manera entre los juntamos dos. Juntamos músicos sí, y luego ya después vimos que no, les dimos para atrás y metimos gente más capacitada. Simón. Entró Oscar. Vino a dar el Oscar. Entró de baterista, ¿cómo? El Eric, ¿verdad? El Eric. Sí, pero antes ya había pasado el Pepe de... No, Pepe entró después, ¿no? Sí, entró después de Eric. Pues, total, que ¿sabes qué? Antes de Judá, se llamaba... Rosas y Espinas y todo ese rollo, ¿no? Porque era rock cristiano, ¿no? Simón, ya estando por ahí en un movimiento... Sí. En un movimiento que antes de Barrios Unidos en Cristo, pues era el grupo Esperanza de Dios y ya nos metimos con esa temática, ¿verdad? Ya del rollo cristiano. Y de ahí nos agarramos por buen rato, ¿verdad, carnal? Entonces, ahí siguió mi carnal de vocalista, yo haciendo el paro en el bajo, el Oscar, ya con el Oscar, ¿no? Pues el grupo, pinche bandota. El grupo se oía chido. tocaban chido. Única y exclusivamente rock cristiano. Ajá. Para las comunidades cristianas, ¿no? Sí. Sí, así sí. es. Entonces, por buen rato, ya después, yo me salí de Judá y armé un grupo, el Gil y yo, armamos un Kukulcán con el Tito. Con el Tito, con el que te digo que habíamos tratado de, hace años atrás. ¿Y guitarra? Y guitarra era el ampolla. Ah, órale. La ampolla. El ampolla, en la guitarra, el Gil en el bajo, el Tito en la primera guitarra. Que se hacían el paro los dos buenos, siendo buenos. Entonces, el Jorge, ¿te acuerdas del Jorge? Sí. En la batería. Jorge Botanas. Todo iba bien. ¿Cómo vamos? Una oreja, sale. Todo iba bien, pero pues ya valió queso el rollo y el Tito se desafana, se lleva a Gil, se lleva al Jorge, nos quedamos bailando en la ampolla yo y termina todo ahí. Órale. Susan, ¿tenemos saludos? Ah, no le hace. Vamos a escuchar saludos porque... Sí, muy bien. Acá con Susan. ¿Qué tal? Bueno, les envía saludos Manuel CR. Es un chico que nos está mirando. Manuel CR. Es un jovencito. Saludos también de Chuy Hernández desde Tepa. Ah, mi brother Jorge Chuy. Triana. ¿Sí te acuerdas del que se parecía a Spiders? Sí, compa, ¿cómo? Él es Salud, vive en Tepa. Saludos de... El maestro de educación especial, ya se jubiló. Ese día que los vi. Perfecto. Okay. Jorge Triana, chidas anécdotas, vatos. Saludos. Jorge Triana, compadre. Salúdamelo. Saludos. Saludos a Jorge Triana. Gaby Salazar, nuestra querida Gaby Salazar. Saludos y besos desde Yucatán, la bella ciudad de Mérida. Una carnalita. La ciudad blanca. Felipe Espinosa, el maestro Felipe, Tanaka. El maestro que Felipe Espinosa. Saludos a todos los invitados. Estás bien grande, ¿verdad? Sí. Sí. Jorge Nopalito, saludos a todos también. Chido, Mario Arellano, felicidades a Jombin. Felicidades a Jombin. Muy interesantes sus anécdotas de Panchito y Quique Kukulcán. Interesante aportación. También tenemos a Mario Hernández. Mario Hernández de Longo. Simón. Chido, Mario. Víctor Esquivel, Xochiquetzali. Carlos Rey. Tu mamá, Junior. Gama Hernández. Ven para que le mandes un saludo, cabrón. Alejandro a ver, venga. Mesa. Espérate, y Mario mami, Arellano. Deja que le mande un saludo. A ver, cabrón. Saludo, mami, ándale, cabrón. Un saludo a Xochiquetzali Torres, que es mi mamá. Ya. Gracias, cabrón. Si los micrófonos son bien cabrones, ¿eh? ¿A quién más, hija? Saludos hasta ahorita. ¿A quién? Hasta ahorita son los saludos. Ah, perfecto. Pues nosotros mandamos también saludos a los exmiembros de Kukulcán. A Toby, a Chema. Toby, Chema, el Gilazo. Nacho, que aún sigue en la música. Sí, ayer vi a Roberto, no cara rasca de muerto. ¿Perdón? Ayer vi al Roberto, te mandó saludos hasta el cara de muerto. Ah, ¿lo viste? El que fue integrante de... ¿De Kukulcán? Sí, trabaja en una... igual que esto. Una librería, con su hermano. Para que me digas dónde, porque... No, aquí el Robert, pues, una chulada ese pinche también. Robert, no más que... Pues, sacadón de onda un poco. Por Garibaldi. Órale, qué bueno que me dices. Lo voy a conocer el Tecla, porque mi compadre es el presidente de los libreros. Fíjate, entonces sí lo voy a conocer. Déjame comentarte algo. Una ocasión allá en Aguascalientes, su primera presentación, el Robert con Kukulcán. Sí. Y pues... No, sale descalzo, hipioso a morir también el Robert. No, hombre, hipioso a morir. Sale descalzo a tocar y luego el Toby iba y le bajaba el volumen de su guitarra. Luego el Robert iba, le subía y así se la llevaron. Tocaba bien el Robert. Tocaba bien, pero se le iba el rollo. El patín. Simón. ¿Te acuerdas cómo sacaban las carteras de pastas, cabrón? Pero ¿sabes qué? Se me hacía botana. Se me hacía botana porque... Uno le bajaba, el otro iba y le subía, y así estuvieron toda la presentación. Así estuvieron, ¿ves? Pero una chulada ese pinche Robert, no, hombre. Bien chido. Después de esos tiempos, ¿qué grupos, hay experimentos, hay nuevas cosas? ¿Qué hacen? Nosotros, una vez platicando la ampollita yo, me dijo, oye, cabrón. Espérame. Okay. Dilo, porque para mí es una felicitación enorme de lo que me vas a decir, cabrón. Le dije, oye, cabrón, pues aquel cabrón ya se fue, todos ya se fueron, cabrón, estamos tú y yo, cabrón, aquí, ¿qué hacemos? Y había un chavo que se llamaba Marcos del grupo Restos. Le dije, ¿qué onda, güey? Y si le damos un pinche homenaje al Toncho, pues, y él apoya, pues no estaría mal, cabrón. No estaría mal. Y que llego a su casa y equipo, tenía equipo. ¿Te la sabes? Le dije, Simón, cabrón. No, cabrón, te lo sabías re bien. Y que empieza. Nosotros fuimos los primeros que empezamos con Pilatos. Y eso, huevo, espérame. Huevo. Eso lo dijo aquí el día que estuvieron Mario, Felipe, el Ampolla dijo que tú eras el responsable de toda esa pinche cola de Pilatos que ha habido a través. La neta, sí, güey. Él dijo que tú empezaste, el cual yo te felicito, la cabrón, meca, por gracias. Tener esa magnífica idea, y a la fecha todavía se siguen dando Pilatos. Y platícame cómo inicia, quién participa, quién entra. Empezamos, yo y a la Ampollita, que lo quiero, lo respeto, sí, lo amo, sí, al vato, donde quiera que esté. Yo sé que ahorita le está chingando. Quiero decirle que lo quiero un chingo, que es mi segundo hermano, el vato, y que lo amo al vato porque es un amigo, mano. Es una persona ese vato. Sí, es chido. La neta. Entonces me dijo, a ver, va, órale, en la. Le dije, cámara, cabrón. Pum, pum, pum, pum, pum. Me dice, no mames, cabrón. A ver, la otra. Y ¡pras! La otra salió también de putazo. Me dice, a ver, la otra, cabrón. Y ¡tas! Todos estaban saliendo. Me dice, vamos por un vato que toca la batería, cabrón. Tu compadre Javier fue el que es cuñado del Marcos. Sí, del Marcos, sí. Y ya nos trajimos, no, el Marcos dejó la otra banda y se vino con nosotros. Un vato que le tocaba, que tocaba las percusiones bien chingonas, que toca las percusiones, sí, chingonas. Sí, sí, sí. Nos trajimos al Oscar. También. Al pinche Oscar. Ahí caminó el Oscar. Nos trajimos al Gil. Al Gilazo, incluso. Hicimos, no, empezamos. El Ampolla tenía poco de haber dejado a Toncho, ¿no? Porque fue, no, parte de Toncho. Sí. También. Pues yo y él nos íbamos diario hasta J. Luis Verde y Cuitláhuac en el camión. Estaba delgadillo el cabrón. Nos íbamos para que en el camión iba ensayando el vato las rolas. Acá dándoles. Y ya este empezó. Y cero tocadas, cabrón. Pero los ánimos no caían. Entonces me dice el Marcos, ¿sabes qué, cabrón? Me voy a aventar el tiro. Le dije, ¿a qué, güey? A conseguir toquines, cabrón. No, se fue y trajo un chingo de tocadas, mano. Que ya ahorita ya no, ni me acuerdo dónde fueron. Y anduvimos toque, toque, toque, toque. Y fuimos a dar. Era puro señor. Yo dije, no mames, Marcos, ¿a dónde chingados trajiste, güey? Dice, no, güey, ni sabes, güey. Y empezamos a tocar. Y me dice el vato, llégale. ¿Qué es de ti? ¿Qué era de ti, Toncho, güey? Le dije, no, pues. Algo así como mi amigo y mi teacher, carnal. Dice, no mames, cabrón. Por poquito así, cabrón, cantas igual que él, cabrón. Y a mí eso me inspiró, mano. Y donde quiera que íbamos y daba el palomazo, todavía el sábado toqué. Le estaba contando a mi carnal. El Manuel estaba allí, Manuel Hongo. En cuanto toqué, la pinche fiesta estaba bien muerta. Toqué, empecé a cantar y toda la gente se paró, empezó a bailar. Y era tan hermoso, tan agradable a los sentidos, mano, que cada vez que cantaba, un pinche aplauso que me daban. Yo decía, no mames, cabrón, todavía con papas. Cantando. Todas las de Toncho, papá. No, los pinches. Si ustedes siguen aplaudiendo, cabrones, yo sigo cantando. No, mira, verás qué hermoso. Ya cuando les dije, ¿saben qué? Ya estuvo. ¡Otra! ¡Otra! Yo dije, no, no mamen. ¡Otra! ¡Otra! dice Lupillo, a la polla, cabrón, la gente está acá, güey, te quieren escuchar. Pues échale, güey. Y empezamos. Dos rolas. La de Mexicano y la de Déjenla en Paz. Yo dije, esta va para el Rigo. Yo siempre que voy a tocar, siempre me acuerdo del Rigoletto, cabrón. Donde quiera que esté es mi hijo. Porque la neta, una chulada ese vato. De mi vida una cosa bien feliz. Nunca, nunca me faltó el respeto, el vato. Ni nunca le falté el respeto. Sí, lo sé. Neta, siempre cabrón. Ni nunca me dijo. Ese pinche Rigo, no te faltaban el respeto ni hostigándote con su aliento a alcohol. Porque te hablaba acá abriéndose la boca. Una vez. Para que no te diera el hornazo. Sí. Una vez en el modelo. Una chulada ese vato. Mario, ¿te acuerdas de Mario, el dueño del modelo, Mario Proyecta? Por tan metido que estaba, me acuerdo cuando estuvo Kanye Heat. Ajá. El. Tú te pareces un chingo a ese vato. Ramón, el altote, que era gorila, me dijo, ven, te voy a dar un regalo. Un ruco. Ramón, ven, te voy a dar un regalo. Y al otro lado de la casa, donde la ñora después empezó a trabajar con Mario, revisando la mamá a las de chavas, pila. Órale. Revisando a las chavas. Oh, y que entro no y estaba eso. El Kanye Heat, cabrón. ¿Eh? Y Bob High estaba jugando con morritos canicas y los morritos le dijeron, ¡ay, viene tu hermano! Entonces, es que sí, la neta, güey. Que ahí, sí se parece ahí me sucedió algo. Salgo y les digo al dueño del Quinto Poder, acabo de estar con los integrantes de Kanye Heat, cabrón. Es un póster, que me regalaron póster. Un póster para el Quinto Poder. ¡Hacha, cabrón! Y ahí voy. Ramón, dame chance otra vez. Sobres, cabrón, pero es la última. Y ya me empiezan a firmar, me firmó Bot High, Fito de la Parra y los demás integrantes que no recuerdo. Pero Fito termina diciéndome, ¿quién eres tú? Jombin, el poder del blues para Jombin. Puta madre, no le gustó nada el del Quinto Poder y lo pegó. Yo lo vi un día pegado. Años después me lo acabo de encontrar en el culto hace años y me dice, ¿qué onda con ese postre? No sé dónde quedó el cabrón, pinche ojete. En vez de habérmelo guardado, cabrón. Entonces, pero te digo, ahí estuvimos y pues han sido momentos que hemos vivido muy juntos. No mames. Tú andabas ahí, creo. Sí. ¿Te acuerdas que Bob High agarró una grabadora porque era el tiempo de ir de a las grabadoras? Agarró la grabadora y empezó a cantar en la grabadora, cabrón. Sí. O sea, ojalá que la persona que llevó esa grabadora la tenga por ahí. No, pues como no, son momentos, cabrón, que quedan marcados en la vida de en uno. En eso del Mario Proyecta, retomando, les hizo una fiesta a los de Toncho. Una fiesta, cabrón, que no se me olvida. El chiste, porque empezó el cotorreo y los chistes de Toncho y de Beto Nájera. Ves que Beto era R, cotorro, el cabrón, le encanta el cotorreo. Me acuerdo del chiste que se contó Beto Nájera, que primera sale, ¿cómo le llaman a los de tres partes? Algo así. Primer acto, sale una señora chaparrita con hijos. ¿Cómo era? Con unos hijos bien greñudos, bien locos. Segundo acto, sale esa misma señora con sus hijos que abrazándola y besando. Y tercer acto también. O sea, ¿y cómo se llamó el acto? Hijos de poca madre, cabrón. Y Rigo se contó uno. No, Toncho se contó uno. Que había dos compadres bien cuetes ya, cabrón. ¡Ah, sí! Y que había una mierda. Ey. Y decía, compadre, ¿qué es eso? Es caca. ¿Qué cagada, compadre? No, no, no. No, es cagada. Es cagada. Es cagada, compadre. No, compadre, no, no es cagada. A ver, compadre, que agarra uno embarrada y se la traga. Y dice, ay, compadre, si es cagada, hágase para acá, ¿no? Ese era el Toncho. Y así es que estuvimos había cotorreando. Y hablando de Rigo y lo introvertido que era, porque Rigo su desfogue era la guitarra, cabrón. Inclusive Víctor Roura, de los escritores del rock, de La Onda, le hizo un cuento a raíz de lo aferrado de la guitarra. Y me acuerdo que se tapó la boca y le dijo: Toncho, ¿puedo contar un chiste? ¿Cómo no, Rigo? Pues tienes, puedes hacerlo. Y que no sé qué hice, contó uno Rigo, que no me acuerdo. Pero estuvimos conviviendo, pero Rigo sí era así como ustedes lo están mencionando. Y diario que ibas a su cantón, bueno, yo, diario estaba con su cuba, su vaso, o su pachita, y dándole a la Les Paul, dándole el vato acá, y la chingada. ¿Y qué estás haciendo, Rigo? Shakira. Pero así como vino Miguel del cabrón, sí, mano. Sí. Y yo. Y todos los guitarristas de México, neta, güey. Fíjate, no es por nada. Fíjate, pero que yo tengo una anécdota de referente al Rigo. Entré yo a trabajar ahí en Javier Mina con unas personas. Ay, con Ramón. Que ya murió, el hermano de Mario. Ay, exactamente. Alfonso. Simón, Alfonso. Y ahí estaba el Rigo, órale, cortando lámina. Trabajando, hora, cortando hora. Lámina. Entonces llego y pues uno acostumbrado al trabajo. El Rigo no, él era un músico. Era un músico. Entonces, ándale, que ¿sabes qué? Pues el Rigo, pues tranquilamente, ¿da? Y luego con el cuidado de no cortarse un dedo, y tú sabes todo eso. Entonces me ponen a hacer el trabajo que hacía Rigo, y pues uno acostumbrado al trabajo, ya su madre, chale, pinche Rigo. Pero ¿sabes qué? Se salía y pues iba a echarse unos tequilas, y aún así se ponía a estar cortando lámina. Total que pues ya no fue. Vio que yo bien diestro en el jale. Entonces, ya no fue, ¿ves? Pero me di cuenta de esa acción, pues, que salía cada media hora salía a echarse un buen pegue de tequila. Y pues, hombre, sí. Pinche Rigo, ¿a dónde? Siendo lo grande que era, sí. ¿Dónde me lo encontré? Él tuvo un reconocimiento muy importante, Simón. por la medalla Fonos que se la dio Conecte por ser uno de los mejores guitarristas, sí, no, del tiempo. Yo recuerdo, y lo he repetido aquí varias veces, en aquel concierto enorme que se dio, que te estoy hablando, que Toncho sacó el pantalón corto y el otro lado, y se subió Rigo a tocar con Ricardo Ochoa. ¡Puta madre! Fue un duelo de requintos cabroncísimo, porque Rigo ya también tenía el cotorreo de tocar con Ricardo cuando hicieron Super Náhuatl. Super Náhuatl. Pues estaba en el DF y era Náhuatl. Sí. Tenía Guanatos y era Super Náhuatl. Entonces, fantásticos músicos. Rigo Toncho también estuvo trabajando en cierto lugar, y realmente, como lo acaba de decir Quique, era músicos. No eran, sí, trabajadores. Ellos no eran comunes y corrientes. Porque ellos ya eran músicos. Sí, y vivían de la música. Quique, ¿ha habido intentos de reagrupar a Kukulcán? Sí, cómo no. A ver, pero es algo que ya no se pudo y ni se podrá, ¿verdad? Varios intentos. El último, yo creo, pues fue que fuimos sobre el Chema, nos lo llevamos a la casa de Gil para ver si podíamos hacer algo, y no, finalmente no se pudo, y todo quedó así. ¿El Toby tampoco quiso? El Toby quería, sí. Ah, el Toby sí, el Toby quería. Sí, cómo no, sí quería. De hecho, estuvimos el Toby, el Gil y yo. Pero bueno, el Toby siempre ha sido algo especial, ¿ves? Algo especial en cuanto a su modo, su carácter, ¿no? Entonces ya cuando comenzamos a ensayar. Ensayamos, cabrón. Ahí en donde yo vivía, ahí enfrente de la gasolinera, ahí en Josefa, ah, ¿ves? Ya. Sí, un pequeño ensayo. Entonces yo me atrevía a decirle al Toby: oye, Toby, si le metemos un poquito más de distorsión, esto, no, ¿sabes qué? No, yo no quiero que se mueva nada y a que estén las rolas como son. Entonces yo lo que quería era, según yo, creyéndome músico, quería darle a la guitarra. Y me decía, no, ¿sabes qué? Gil, tanto Gil como el Toby, no, ¿sabes qué? Tú en la voz, como era el rollo. Pero yo le quiero dar a la guitarra, ya me sé dos, tres tonos más, decía yo. Y quedó en un intento nada más, fíjate. ¿Chema no quiso hacer nada? No, Chema definitivamente no. Él dijo, yo ya no estoy para eso, y así se quedaron las cosas. Entonces, pues ni modo. Quedó así el rollo, ¿ves? Porque tienen mucho fan, cabrón. Mucha gente que lo recuerda muy bien. Fíjate, no, yo estoy agradecidísimo con la vida porque sí, muchas personas, algunas personas que me he encontrado, oye, ¿qué onda? Yo los oí, ¿qué onda? ¿Por qué no se reagrupan y todo eso? Pero no se ha podido hacer nada, y como te digo, hasta a mí me dicen. Sí, fíjate que. Hasta a mí me dicen. Simón. Oye, es tu carnal de que el que calman Cuculcán, Simón, güey. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó con esa banda, cabrón? Fíjate, qué chido, ¿no? Qué chido, ¿qué es eso? Yo lo que tengo en mente, Jombi, es de ahorita con un proyectillo que traigo, ojalá se haga, tocar algunas de las rolas que yo me acuerdo de Cuculcán y pedirle a Gil que me haga un paro. Órale, órale. Para tocar unas rolitas de Cuculcán con mi proyecto. Pero a la par de sería muy bueno, sería muy bueno porque todavía traes cuerda, Quique. Ah, huevo, bendito sea Dios, aquí andamos todavía y con todo, con toda la actitud. Entonces, dentro de eso me atrevo a ir a pensar que puedo ir por el Toby, traerlo de los huevos y que se toque una rola de perdida. Ya. Que se toque una rola de perdida, pinche Toby. Aún siendo nada más tres. Que el Chema, no sé, él dice que no, pero sus hijos le dicen, su hermano, el Pisto, ¿te acuerdas del Pisto? El morro. Ah, deberías de darle y hazle caso al Quique y, no, y pero así como que, como yo que digo. Sí, como que no. Yo digo, si me le metiera por este lado, ¿qué tal y le lavo el coco? Ya. Pero pues no, es algo que no creo. Fíjate que dentro de lo que ha pasado, hace poco hubo un evento en el teatro. Ah, oh, no, sí, sí. ¿Cómo se llama? Creo que fue en el Teatro Diana, ¿no? Teatro Diana. Sí. Que le pusieron al evento Cuculcán. Sí. Y varios recordaron a ustedes, sí, cabrón. Sí, cómo no. O sea, el evento se hizo tomando el título de la pieza. Ajá. Pero fue muchos eso, nada más. Muchos creyeron que eran ustedes. Simón. Inclusive yo te pregunté, Quique, ¿qué onda con eso? Ajá. Y no, resulta que era un evento tomada la pieza de Cuculcán, sí, y Simón. Y creo que lo organizaba Yolanda, la mujer de Toncho. Creo que yo entendí que no sé quién lo organizaba, ¿no? Pero entendí que el grupo tomó el nombre de Cuculcán. Actuación especial o invitado especial, Cuculcán y algo así. Entonces, muchos pensaron que era la banda. Exacto, muchos. De por allá, de aquel tiempo, ¿no? Pero incluso el pastel me habló, no sé si te comenté. ¿Qué onda, Quique? Oye, ¿qué onda? ¿Cuáles rolas van a tocar? Le digo, ¿dónde? No, pues en este evento, que así y así. Le digo, no, nosotros no. Dice, oye, yo hablaba como para ver si puedo apoyar en algo. Le digo, no, te agradezco, le digo, mi buen pastel, pero no. Es otro rollo, otras personas que no sé ni qué onda. Acá lo de Cuculcán murió y enterrado con dos, tres pinches carretones de tierra encima y ya no hay nada. Entonces, mucha gente así se así como que patinó con ese asunto. Pero, nada, pues, nada que ver con... ¿Cómo se llamaba la rolota que al principio echabas un gritote bien machinqui? Esa de Flotando. Ah, Simón. Ya. Sí, esa Flotando, no, era... ¿Te acuerdas de las rolas que tenían? Fíjate que de dos, tres nada más, ¿eh? ¿Sí te acuerdas que una vez Torancio los invitó? Sí, ¿cómo no? A su tortillería. Sí. Y que llega el papá bien encabronado. Es un negocio, cabrón, y que le decía al Torán. Ay, no, llegó su papá bien amargado. Y me acuerdo que yo... sacó con todo y equipo. Pinche Chino tocaba con Mickey Laure. ¿Quién? El Chino, el papá del Torán. Tú lo conoces porque tú ya se murió. Sí, pero acá el pedo fue de que puro y me acuerdo vicioso, que... puro greñudo, sí, o sea, nada que ver con lo de Mickey Laure. Y me acuerdo que se me fue a mí. Yo, pues el negocio, que no sé qué, sí señor, porque hay que también, le compusieron una pieza a Torán. Sí, sí, Arturo Torán. Era alivianadísimo y estuvo en Avándaro. Sí, mi compadre Eduardo Hernández estuvo en la prepa con él. Y él, mi compadre, le decía la borrega. Y dice, pinche borrega, tiene una risa bien especial. ¡Hombre! Dice, ¿te acuerdas que el Torán llegaba ahí? Déjame decirte, mi Yombi, sí. Llegaba ahí al molino con el Fello y con Pablo y eso. Y respecto a esa risa, se agarraba y se agachaba, ¿verdad? Se aventaba el greñonón. ¿Cómo se me figuraba al Toby, después de que conocí al Toby? Aventaba el matonón y con su risa, bien hipioso, pues del tiempo de ese, de Avándaro. Te digo, le compusieron una rola al Torán, pero te les iba a comentar algo. Ah, y es amigo mi compadre Eduardo Hernández. Y dice mi compadre que seguido le llegaba el Torán y sacaba la lengua y traía una pastillota. Y ahí pues se cagaban de risa. No, es que inclusive era. Ahora que me invitaron bien 50, descarado el pinche Torán. A los 50 años de Avándaro, el compa Joel. ¿Joel qué, hija? Para decir completo el nombre. Joel de la Universidad de Guadalajara, la corte del Rey Carmesí. Bueno, Joel me invitó a los 50 años de Avándaro. Y yo decía, ¿qué pitos voy a tocar ahí? Bueno, estaba invitado como coleccionista de rock mexicano y Avándaro fue la cúspide del rock mexicano. Entonces estuve ahí y precisamente hablamos de. Joel me mandó decir, yo mira, aviéntate un comercialito chiquito y el que me aventé para la Universidad de Guadalajara fue sobre el Torán. Ajá. Porque si te acuerdas a Torán, le dices, Torán, ¿cómo estuvo Avándaro? Yo ni me acuerdo, yo me puse hasta la madre, cabrones. Chico, yo no me acuerdo. Es que bien pachecote. Era bien pachecote, sí, Torán. Inclusive le daba por decirle a los grupos, rolas o algo. Yo me acuerdo que en el Lucifer Independencia, tocando los Spiders, él llegó y con su diario traía a Chava, si se acuerdan, le dijo a Tony, ¡Sultanes del Swing! Y ya le dijo, Tony, ya llegaste tarde, carnal, ya la tocamos. Y a mí me platicó Torán que fue a comprar el disco en una discoteca ahí por el parque, el Mercado Corona, y que llegó y que lo oyó un chingo y que se puso bien loco y que se le cayó, se enterregó, se rayó. Y fue a la tienda a reclamar del disco. Y pues ya lo han de haber visto en la tienda todo lijado por la tierra. Y que le dijo, a mí me vale verga. A mí me van a dar mi disco. Es que bien imponente ese pinche Torán, bien imponente. Sí, a huevo. Pues que sacan un disco nuevo y se le dan los de Sultanes del Swing otra vez. Ya, llégale. No mames. Oye, pero fíjate, cuando iba ahí al molino... O sea, yo estaba morro. Sí. Estaba morro. No es que era y lo que son mira, las lo que son las cosas. Sí. Ya después lo conocí, pero ya porque era compa del Toby. Del Toby. Era, ¿sí te acuerdas el nombre que Toby le daba a toda esta gente el Toby? Locos Viejos. Simón, sí. Era loco Simón. Viejo el Torán. Sí. Inclusive, una vez que estuvo el Mastuerzo en la casa de Botellita de Jerez, estuvimos cotorreando, yo le decía, es loco viejo. Y a raíz de eso hizo una rola que se llama La Historia de los Locos Viejos. Vale. Y empieza la rola diciendo el Yombi se chingó a un choro chido, loco, en su casa y bla, bla, bla. Y, vale. y tuvo que ver con esa frase del Toby que era loco viejo. Simón. Sí, entonces de ahí salió esa rola del Mastuerzo que decía me sabe a hielo, algo así. Pero tuvo que ver con eso de que el Toby decía es loco viejo porque el Toby, pues... traía cuerda ya desde que nosotros empezamos en esto y nos encontramos en eso. Ahora sí, como dijo Lora, las piedras rodando se encuentran y nos encontramos, cabrones. ¿Mande? ¿También José Alfredo? Pero él dice que una piedra del camino le enseñó que es... Pero exactamente lo mismo, pero al revés. Bueno, al revés volteado. Pero me quedo con la del tripas, compadre. No, qué chulada, no, hombre. Sí, se ponen a recordar cosas. Bien chingones. Sí, la verdad... que son tiempos que si dices tú, chale, yo si vuelvo a vivir, me gustaría volver a vivir todo eso que viví. Todo eso. ¿Ves? Todo. Y no se diga, o sea, Yo de repente envidio a mi carnal porque la convivencia con el Toncho. Me acuerdo, fíjate, en una ocasión, yo iba mucho al fórum. Había sí. gente que me decía, vamos a, cuando estaba en Independencia. El fórum estaba en. Sí, allá en la Calzada del Ejército. Y después. Pero cuando estaba Lucifer acá. En Independencia. Sí. Enfrente del Mercado Corona. El primer Lucifer. Era cuando mi carnal, junto con los en Maestranza. Maestranza, arriba de los cuando panchos. Ese día le llegaron tú y los zacatecanos, el Ramiro. Nosotros fuimos al fórum, ahí no salíamos. Llega y yo le pregunto a ese compa Ramiro, ¿y qué onda? No, dice, ¿a dónde fueron? No, pues al fórum. Dice, nosotros fuimos al Lucifer de Maestranza. Sí. Dice, no me gustaba un pinche vato chiqueado que cantó refiriéndose al Toncho. Órale. Y pues yo no le tomé importancia, arrepentido después porque dije, era el Toncho, cabrón. Yo de haber ido, de haberle hecho caso a otras personas para ir a Lucifer, lo hubiera conocido desde que era. A todos nos tocó algo similar. Sí, mo. ¿Por qué no iba yo a Lucifer Maestranza? Por papá policía, éramos hijos de Cuico, sí. Y el mío era del servicio secreto. Y hablaba de las racias y de la cortada de una vez me agarró tu jefe. No te asombro. ¿Qué? Lo calentó. Sí. Simón. No, hombre, ahí andaba un señor. Yo pienso que era tu jefe bien aferrado con nosotros ahí, sí. Mártires, hombre. No, era del servicio secreto. En el barrio había otro gordo. Y nos juntábamos, le decían el vaca y yo. Órale. Y hacía dagas y luego me reclamaban a mí. Un día un chiquillo bien aferrado en la tienda. Mamá, este gordo me robó mis canicas. Decía, no era. Y hasta la señora le decía, no fue él. Y ese gordo siempre decía que iba a tener como pareja una prosti. Que le encantaban las prostis. Sí, man. Y no salía de San Juan de Dios. Así, entre la adolescencia. Y entonces lo apañaban por menor de edad. Sí, man. Y ya lo andaban trepando a la Julia. Y lo decía, mi papá es fulano de tal, papá de Toño, de la Yañez y que no sé qué. Es mi tío. Lárguese, pues. Y lo dejaban. Y se metía otro bule. Y entonces ya después un día le dijo a mi papá, cagado de risa, porque mi papá tío era chido, pero en sus ratos de policía, pues era policía. Sí, claro. Y entonces me dijo, don Toño, ya van dos veces que me detienen y le digo que es mi tío. Y ya se cagaba de risa y decía, mira, pinche vaca, un día les voy a decir que te apañen, cabrón. Porque muchos compas, sabiendo que era, decían que era su tío, que esto y que lo otro, y pues era un buen paro, cabrón. Sí, una vez en la Yañez a mí me apañaron, cabrón. Porque iba un compa, nos juntamos en una vidriería en Demóstenes y Gigantes, sí. Y había un compa que fumaba faros, el Felipe, y le poníamos papel, cinta de papel de agua, del que luego le ponían a los marcos atrás para que no eran cucarachas, y ese era el filtro de los faros, cabrón. Y íbamos rumbo al templo ahí en la Yañez, y de repente se quema y avienta, cabrón, lo que era el pedazo del cigarrito, y se bajan unos cabrones de carro. Eran del servicio secreto. Agarraron al Chavira, al Felipe y a mí. Y por cierto, ¿no? Que habíamos en el carro y uno de los cuicos me dijo, estás bien panzón, hijo de la chingada, hazte para allá. Porque no eran nada tiernos, cabrón. Sí, no, mero, cabrón. No, hombre, entonces, de repente y luego ya después nos suben, cabrón. Y dije, hijo de su puta madre, mi papá trae un bocho rojo, placas. O sea, me salió el número de las placas, cabrón. Mi papá es fulano de tal y la chingada, trae un bocho rojo y son las placas fulano de tal. Y luego en eso levanta las manos el Chavira en medio del carro, le tocó y me dijo, chingo a mi madre si era marihuana. Y lo agarra uno de los del servicio secreto y le da un putazo en la cabeza, váyanse. Y la libramos, cabrón. Y en la noche le dije, papá, nos agarró fulano mangano por esto y por esto. No traíamos mota. ¿Qué pasa si nos hubieran llevado? Les ponen unos putazos. Y fue lo que dijo mi mamá. Ahí es donde se cometen las injusticias. Porque los muchachos no traían mota. Y eso era muy común. Sí, pero ¿sabes que antes no te dijo? Perdón, antes no te dijo lo que mi jefa decía, pero ustedes, mira nomás que andan con esas fachas, por eso los levanta la policía. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas, sí, Panchito, que una vez te dijo tu jefe que te iba a comprar un bajo, pero dice, no se les quita lo bajo, papá, cómprame un bajo, pero si dejas tu chingadera también. No, en una ocasión Nos corrió junto con el Robert. El Robert estando con su morra ahí afuera de la casa, bien gripiazo. Y llega mi jefe a chingar a su madre. Y que, oiga, pa, pero son mis amigos, vamos a la chingada, yo no quiero marihuanos aquí. No, hombre, era un show, y mi fíjate jefe. Que de repente, yo, mis padres en paz descansen, que los quise mucho y los recuerdo muy chido. Se hicieron como las paces con nosotros. Simón. Ya anduvimos peñudos. Mi hermano Chito se metía a bañar y se daba un gallote. La casa se aplastaba, se apestaba mota. Y mi papá ya no decía nada. A mí me permitió. Pero bueno, yo tuve la represión dada a la escuela. Sí. O te cortas el pelo y la barba o te repruebo todo el año. Y me lo decía el maestro de pedagogía. Y era la materia más importante, ¿no? Pues, hacha, ahí que nomás así, acá y acá. Pero dentro de todo vivimos una etapa maravillosa. Oye, pues, ya dando clases después, el John bien greñudo y bien barbón, dando clases, yo me preguntaba, ¿cómo le hace este vato para estar de maestro? Y porque nada común era, para nada. No. Yo creo que eras el único en todo Guanatos. Decía, una vez siendo estudiante, la directora de la normal me tomó del brazo y empezamos a caminar y me dijo, mira José Antonio, si yo formo a todas las mujeres de la escuela, yo creo que tú traes el pelo más largo, así en broma, ¿no? Ay, maestro, pues es que sí que, ándale. Y me acuerdo que se acercó la güera, una compañera, y me dijo, yo me sentiría orgullosa en que la directora me hubiera acompañado de esa manera. Y es que una de las cosas que hubo en este movimiento, la facha te distinguía, cabrón. Sí, güey. Te daba una distinción dentro de una sociedad conservadora, apretada, culerona y muchas cosas más. Porque el Panchito, cuando anda rotulando por mi barrio, cuando pasas por el vivero, dicen que fuiste guerrillero, cabrón. Ay, qué padrote. Pues sí, así es cierto. Somos guerrilleros, pero de la sociedad, cabrón. Porque fuimos gente que dimos guerra y representados por esos músicos tan importantes en Guadalajara. Una por chulada, cabrón. Ustedes están aquí, cabrones. Por músicos de esta bella ciudad, que ahora está plagada de mala leche y mala todo, porque nosotros sí sentíamos la vibra en el aire. La disfrutamos de a madres. Y desgraciadamente muchos de nuestros hermanos músicos están yendo y por eso los que tenemos ahora ya vamos a pedirle a pues al Trisol in my mind, que es, yo estoy con Trisols, de que pobres de los viejos no lo pueden entender, ya lo entendemos, cabrón, y seguimos siendo chavos de onda, cabrón. Sí, a huevo, eso hasta la muerte. Entonces, fíjate que hoy en la mañana, justamente por la tarde, por ahí puse un dibujito en mi foto de perfil, ¿no?, del Facebook, y me dice una amiga por ahí, dice, no, hombre, dice, sí eres, puse un dibujo de un indio, dice, sí eres, le digo, sí, nada más que como 30 años más joven, ¿verdad?, dice, pues tú con el espíritu joven que tienes, es lo que vale. Pero este cabrón no se hace nada, Panchito. No, ni se echa crema, ni nada. Ni liposucción, ni nada. No, pero Lemus, ¿sabes qué? Mi querido Lemus, ¿cómo vamos, cabrón? Tenemos 22 minutos. Ah, todavía falta. Todavía un rato. Mira que nuestro brother fue punk y sigue siendo punk. Otra manera de hacer otra revuelta que viene después de nosotros y que hay que reconocer algo. Soy muy franco. Sí, a huevo. No entendimos el punk. Yo lo digo por lo personal. Sí, inclusive se dio un género dentro de la música que fue precisamente el rock en oposición, porque hicieron algo en oposición al punk. Y ahora, dentro de todo, en casa tenemos dos punks que queremos mucho y te das cuenta que dentro de todo, es una de las músicas que sobrevive en la actualidad. A huevo, no, ¿cómo con, no? Le metieron reggae, le metieron ska, le metieron esto, le metieron... Pero el punk, y acá una flor para este recabrón de Lemus, el punk sigue vivo. A huevo. No, es que fue algo que vivo. Llegó y se quedó. También, cabrón, pero es que era ya tan ridículo en el buen sentido de la palabra. Eso es. amor y paz y hipismo. No, estos cabrones, odio, amor y odio, o algo así, ¿no? Que se tatúan, ¿no era así, Lemus? Amor y rabia o algo así. Pero también, obviamente, algo bien importante que tenemos que mencionar, ya no iba a haber otra Janis, ya no iba a haber otro Hendrix, ya no iba a haber otro Morrison. Indiscutiblemente tenía que llegar un cambio dentro del rock. Lo mismo pasó en Guadalajara, que mis compas greñudos se abrieron con las nuevas generaciones, Sombrero Verde, Rocking Pills y todo ese tipo de Anti-Wasic, varios Skidway, que ya dijeron, ahí nos vemos, cabrones, ahí los guacho. Es que y sabemos que el pero rock... también viene otra corriente que también es otra parte madres, que también duró poco, el metal. Y podemos darnos cuenta que yo siempre he dicho que en Avándaro, inconsciente o conscientemente, se habló del futuro de la música en México. Chingue a su madre, el que no cante, tenemos el poder, no fue la de marihuana. Y ahora todos los medios empiezan con su chingue a su madre, me vale madre, ya estaba pronto. Otro, marihuana. Los chavos fuman mota como un tabaquito. Y muchos rollos que se vieron ahí en Avándaro se están dando a 50 años del... No, hombre, evento. El tatuaje. El tatuaje, cabrón. Pel, Panchito traía sus tatuajes. Ahí traía Panchito volteado de nalguitas. Que acá. No se nos olvide ese tatuaje. Andamos tatuados. Afortunadamente tengo un hijo tatuador que me hace el paro cuando le pido. El Quique Mota de la Buena. Fueron primera raza tatuada. En serio, cabrón. Fíjate cómo el cabello largo, cabrón. El cabello. Cuando con los tiempos de Arturo el Torán. Sí. Hombre, una represión mortal para el cabello largo. Llega el Toby conmigo y todo el rollo, andábamos en la calle y la gente salía a ver pasar a uno por el cabello largo, cabrón. Ahora, a lo que voy es de que ahora todo mundo... Unas tipo, pinches matotas. No, y peor cosa, ¿no? Tipos que les gusta la música de banda y todo eso, hasta con el cabello largo, sí. Todos tatuados. Y de negro, cabrón. Fíjate, dice uno, por ejemplo, ¿qué onda? ¿Qué bajo hemos caído, cabrón? Hasta dónde se ha ido todo el rollo. Hasta en el Congreso ya tenemos greñudos. Los del PRD y esos de izquierda traen unas pinches colotas de caballo, cabrón. Entonces, todo eso... es lo que dejó el rock and roll y lo que se va a quedar. Yo estuve un tiempo en la Galería Clave de Enrique Lázaro y la señora Pérez Andy, y fueron momentos muy chingones. Ahí conocí, también estuvo mi compadre Tecla en la Semana Cultural de las Bandas. Y una de las cosas, un maestro excelente pintor, el maestro Torreblanca, que ya no se encuentra con nosotros, no sé, un día me vio como empleado de la Galería Clave y empezó a platicar y decirme, el pelo largo es mucho más antiguo en la historia que el pelo corto. Hasta los militares traían la greña larga en Estados Unidos, las tremendas barbas, pero se les enredaba en el mosquete, en la esto, y cambió. Pero el pelo largo es mucho más antiguo. Y nosotros tomábamos como, si se acuerdan, aquellos pósters que eran Se busca recompensa a la eternidad, que era un Jesucristo que ajá, era acompañado de mendigos, de pobres, de invidentes, y eran una, después se hicieron playeras. Ese póster estuvo mucho tiempo en la sala, que después se acuerdan que yo lo dibujé arriba. Sí, ese, cómo no. El Cristo es en sí, el techo, Simón. Que había un pinche tormentón rayos y lo veía bien impresionante. Entonces, todo esto, somos parte de esto. ¿Y cómo chingo diario a esto? José Agustín habla del rock como la nueva música clásica. Y dentro de 100 años, 200 años, así como se habla de Mozart, de Chopin, de Chopin, por aquellos que ofendo si no lo dije bien, Beethoven, se va a hablar de Pink Floyd, de Queen de los mexicanos. Y obras maestras ¿sí? Dentro del rock. Exacto. De Queen, y se va a hablar de tantas de Toncho, personas. De Spiders, del 39, de Peace and Love, de Enigma, de toda esa gente. Del Tecla, con la rueda cartonera, Sergio Von, del Panchito, del Quique, del John, de Susana. Como dice Toñito, que vamos a tenerlo muy próximamente. Qué bien. Ya estamos sacando boleto a Morelia. En cualquier rato, formaremos parte de la tierra, y pero queda el recuerdo de esa historia tan importante. Woodstock, Monterrey Pop, Avándaro, el rock and roll, inclusive hasta el mismo reggae, que es un movimiento donde los hermanos de color, donde se ubicaron, hicieron ritmo. Todo Cuba, eso es parte de, Haití, de la juventud. De... Jamaica, ellos hicieron su propio hipismo, sus propias greñas, su propio rock, fue increíble. La pieza de Yo maté al sheriff es un rock and roll, leoteca. ¿Cómo vamos, mi querido? ¿Cuánto? 15. Se despiden mis brothers, un rollo para gracias. Despedirnos. ¿Hay saludos, madre? Vente, aviéntate unos. Y se va a hablar de Lemus también. Ok, vamos a saludar a Antonio Rodríguez Esqueda. Mi tecla, honor a quien honor merece, un abrazote a todos. Faltó Gilazo, Toby, bien, todo bien, diría aquel. Chido, mi Quique Cuculcán, John Bin, Panchito, el primer logo de Toncho creado por Panchito, el gatito de la clave, el hormiguero, Ricardo Sotelo, que en paz descanse, gustazo de saber de ustedes, todos los creadores del movimiento del rock tapatío. También tenemos gracias. Saludos de Blanca Briones, Isaac Borsegui, el maestro Isaac Borsegui, que nos está Borsegui. Sintonizando. Saludos a toda la banda, entrañables y emblemáticos. De Isaac Borsegui. Sí. Santos Villalobos Rosales. Oh, muy interesante programa, que lo tendremos la siguiente semana. Sí, a Santos. Algo así. Santos Villalobos, muy interesante programa. A Alejandro Mesa, también saludos. Roberto Chiva les envía saludos. Oh, órale, chido, José L. Torres, el gracias. Compa que te encontraste en el seguro. Saludotes, brother. Saludos siempre, muy buena charla. Jorge Granero también les manda saludos. Gracias, brother, también. Chido. Pues ahora sí, una. ¿Usted qué opina, mi compadre Sergio Fongo Jazz? Pues lo mismo de siempre, compadre. ¿Qué opina? Son programas que nos traen compas que han generado una cultura de baratos y es muy chingón escuchar de su propia voz. La historia, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera un granito de arena de uno y de otro, ¿verdad? Sí. Lemus, ¿tú qué opinas? Pues lo mismo, o sea, nutre mucho, ¿no? Y a huevo, ¿cómo no? De lo que hay detrás de lo que de la historia, o sea, lo vivido desde a ras de calle, como decía él. Exactamente. Estos cabrones son flores de asfalto. Sí, fíjate, y se siente uno, yo realmente agradecidísimo con ustedes, porque ahí en el flyer, legendarios pusieron ahí, legendarios. Hombre, para mí, yo agradezco eso, cosa que no, está muy grande para mí, ¿no? El saco queda muy grande para mí. No. Pero, sí, esa foto sí, una chulada, una chulada. No. Te azotes. Pero sabes, para mí los legendarios, los legendarios en sí para mí, pues tú sabes, todos ellos, Javier Batis, así lo conocí, Toncho, Briseño, el Pastel, esos son los verdaderos legendarios que abrieron camino para que llegáramos algunos de nosotros y continuáramos con algunas andanzas, todo ese pedo. Sí. Pero yo me siento agradecido con ustedes y pues con esa banda que recuerda tanto a mi carnal como a mí en algunas grupillos donde estuvimos, Cuculcán, Judá, Rockmex, todo eso, agradecidísimo con todos ustedes. Cabrón. Panchito. No, pues muchísimas gracias a toda la concurrencia y a toda la banda rock and rollera, especialmente de aquí de Guanatos, que es una de las cunas del rock nacional. Capital. No rock and roll en español, no. Rock nacional, aquí en Guadalajara. Y entre muchas otras partes de Aguascalientes. Saludos al Flavio. Saludos al Flavio, dice mi carnal, donde quiera que se encuentre. Y ojalá y siga este cotorreo, porque nutre la cultura. Y aparte, la abastece, ¿verdad? Entonces, yo quiero dar las gracias a mi buen camarada Jombi, al Tecla, aquí al camarada Lemus, al Junior, a Susi, que la conozco desde que bien morrita. Acá la señora, que no tengo el gusto, pero también un saludo. Esta es parte del inventario. También un saludo. Y quiero también mandarle un saludo a mis hijos. Eso, cabrón. A mis hijos quiero decirles, tengo una hija bien rocandolera, chaparrita, que se sabe todas las canciones en inglés y en español, y aparte de que es una de mis fans, mi hija, ¿verdad? Y a mi nieto, que también le gusta. ¿Tienes un nieto, cabrón? Sí, tengo dos, acaba de nacer antier. Yo creo que ya somos abuelos todos, a huevo. Cabrón. Sí. A huevo. ¿Y se llama cómo? ¿El niño? La ella, tu hija. Mi hija se llama Lorena Galilea. Galilea. Y el otro se llama Francisco. ¿El Kaki? Mohamed. Ajá, la baraja. El nieto. El que acaba de nacer. Sí, y no, pues ya están viejos los pastores. Yo. Somos abuelos. Pues yo, también quiero mandar un saludo al hijo de Yombi. A de David. De Badip. ¿Te acuerdas que nos juntábamos todos con nuestros primeros hijitos? Sí, porque es de Badip y es Eblen. Eblen es el tatuador. Pero yo cotorreo más porque casi por ahí pasa seguido y me agarro platicando y es muy educado conmigo el vato. No, pues. Le digo, échale ganas, hijo. A bolear. ¿A cómo estamos, brother? 9, 5, 4, 5. No, pues a todo el mundo. Gracias. Rockero, un saludo. Ahora yo les doy las gracias, cabrones. Bueno, no, es chido, un reconocimiento, hermano. A mis carnalitos, ¿sí? Gracias. Y por ahí alguien dijo que ojalá estuviera todo el Kukulcán. Es verdad. Ah, neta. Pero ya estaremos poco a poco llamándolos. Pero yo tengo un aprecio enorme por este par de compas. No, agradecidísimo. Gracias, igualmente. Años, igual. Y esta es su casa, y este proyecto nace precisamente para eso. No, qué bien, muy buen proyecto. Vamos con el logotipo de todos conocemos. Peace and love, brothers. Peace and love. Que la pasen chido. Amén. Muchas gracias. Junior, ¿de dónde saliste? No, estaba haciendo un poema. Bien, muchas gracias. Un aplauso para todos, cabrones. Gracias, Lemus, gracias, Junior, compadre, Susan, muchas gracias, Quique y Enrique. Chido. Yo les voy a rolar este librito que no tiene portada. Mano de bronca. Como yo sé que eres artista, le vas a hacer una bien chingada. Ah, ahora huevo, ¿cómo no? Simón. Es del maestro Enrique Marroquín. Ah, él es un sacerdote que estuvo en Avándaro y estuvo en comunas hippies. Es un sacerdote. Y ese es un relato que hizo cuando estuvo en Avándaro. Lelo, se llama, porque ahí era sacerdote.